si un día los dos nos volvamos a ver y el recuerdo de ayer, y el recuerdo de ayer, de nuevo renacerá nuestra bella ilusión que olvidamos los dos, que olvidamos los dos, pensando siempre en tu amor. Hoy por la tarde te vi y yo pensé sonreír, yo pensé sonreír, mas tú corriste a mí sin darme cuenta, mi amor. Yo tu carita besé, yo tu carita besé. Soy feliz como ayer, en mis brazos te tengo otra vez, y más nunca tu amor dejaré, porque siempre contigo estaré. Volver a renacer aquel árbol donde tú y yo una tarde quisimos amar un cariño mejor. Mis sentimientos jamás yo de mi lado aparté. Hoy te quiero como ayer, y me quieres como ayer. Mi amor entero te di aquella tarde de abril, porque debías partir, porque tenía que partir. Soy feliz como ayer, en mis brazos te tengo otra vez, y más nunca tu amor dejaré, porque siempre contigo estaré. Volverá a renacer aquel árbol donde tú y yo una tarde quisimos amar un cariño mejor. Oh, cariño mío. Pues te quiero como ayer. Soy feliz como ayer, en mis brazos te tengo otra vez, y más nunca tu amor dejaré, porque siempre contigo estaré. Volver a renacer aquel árbol donde tú y yo una tarde quisimos amar un cariño mejor. Soy feliz como ayer, en mis brazos te tengo otra vez, y más nunca tu amor dejaré, porque siempre contigo estaré. Volver a renacer aquel árbol donde tú y yo una tarde quisimos amar.